yo de antojos, que mi vida se sube a tus montañas y la tuya se ha pegado a la mía. Hoy yo regaré tus pétalos con mi amor y mi corazón navegará en tu sudor. Y mi piel mojada tú la llevas al sol. Tierno merecida quedará en tu esplendor. Tierno merecida quedará en tu esplendor. Para correr, para saltar, para jugar contigo amor. Caminando junto a la luna con una sonrisa en tus labios. Caminando junto a la luna con una sonrisa en tus labios. Para correr, para saltar, para jugar contigo amor. Caminando junto a la luna con una sonrisa en tus labios. Caminando junto a la luna con una sonrisa en tus labios. Sonrisa en tus labios.